con la investigación de Cristina, que es básicamente el libro, y ya una vez que se inició eso, vimos la posibilidad de empezar a documentar el tema autonómico, que era la parte que más nos interesaba, para ver cómo funcionaba en la realidad, y tuvimos la posibilidad de durante 3 años visitar las juntas de buen gobierno y comunidades donde ellos nos permitieron filmar y entrevistar a otras gentes, etcétera. Y así es como se da, ¿no? Porque yo creo que es de los movimientos que tienen un resultado, bueno, bastante particular por las condiciones de Chiapas, y que tienen un resultado muy tangible. Y bueno, estamos hablando que el libro pues ya va para 4 años, ¿no? Pero sí, yo, sí, para como no es un proyecto acabado ni mucho menos, sino yo creo que va en constante evolución y perfeccionamiento. Entonces yo me atrevería a decir que hoy día el libro sigue vigente, digamos, no es la historia, sino es parte de lo que sigue sucediendo a como nosotros lo vemos, ¿no? Y la idea era también difundir algo que por alguna razón no se había ventilado ni en los medios, ni en los periódicos, ni en ningún lado, que era cómo funciona la autonomía, cómo funcionan las bases de apoyo, cómo son, sino que siempre pues las cámaras están centradas en la comandancia, en el subcomandante, y como que para la mayor parte de la gente ese es el zapatismo, el de Zeta. Y el zapatismo pues son las comunidades, las bases de apoyo, y obviamente el de Zeta tiene su importancia mayoritaria como el originario y el formador, pero pues eso fue la idea. Sí, yo creo que coincido con Juan en que el proyecto derivó de una, en mi caso, feliz coincidencia con él, de estar colaborando aquí en Arte, Música y Video, que es una productora independiente promovida en su totalidad por Juan, y bueno, el compartir el interés de hacer una contribución desde donde cada uno estaba, desde lo que uno sabía hacer. O sea, yo soy investigadora de profesión, Juan es productor, realizador, fotógrafo, director, con los compañeros Adriana Casasola como editora, y los compañeros de audio, ¿no? Jorge y Miguel Ángel, y Ginzán y Pepe. Se conformó un equipo muy pequeño, pero que pudo dar salida a esto que dice Juan, que considerábamos necesario, y una posibilidad que no sabíamos si íbamos a poder realizar por las condiciones mismas del tema, pero que felizmente pues se fue desarrollando de manera muy, muy bien, ¿no? También, bueno, en términos de quiebre, pues sí fue muy importante el surgimiento de los caracoles y las juntas de buen gobierno, que marcan un nuevo punto de partida en la organización y en el movimiento zapatista. De venir, bueno, cada uno de manera individual, pues pendientes, acopiando material. Juan tenía ya grabadas muchas cosas de la marcha del 2001, yo tenía pues información documental y todo eso, pero el 2003 sí marca un parteaguas, ¿no? Después de la contrarreforma indígena, de la ruptura de la relación con el Estado, de cualquier posibilidad de diálogo, el silencio zapatista que se dio en esos momentos también, y de pronto el anuncio ya de una nueva organización político, territorial, social, que inauguraba una nueva etapa para el movimiento. Fue prácticamente al año de que anuncian esto, que nosotros lo atendemos como tal, a partir de los comunicados que ellos van generando, y en particular uno en el que su comandante Marcos dice, bueno, pues así está la cosa, ahora son 5 caracoles, 5 juntas de buen gobierno, estamos organizados de este modo, cualquier relación con el movimiento zapatista será a través de sus autoridades autónomas, y los invitamos a que ahora sí le pongan video a esto que está ocurriendo. Entonces dijimos, bueno, ahí está nuestra invitación, sí, porque, la tomamos. Porque, digamos, esa fue nuestra invitación o nuestra, ya, lo que acabó de formar nuestra decisión, porque no es que conociéramos a nadie, o sea, punto, sino a partir de eso decidimos ir a Chiapas y tocar en el primer Caracol, como cualquier hijo de vecino, y a partir de ahí ir desarrollando dentro de lo que se puede una relación con ellos, porque a la vez ellos van rotando, pues algunos cada 8 días, otros cada 15, otros, pues no hay manera de saber exactamente, porque va dependiendo de las condiciones, pero pues en general esa fue la situación, ¿no? Tocar puertas en cada uno de los caracoles y cubrir los 5 caracoles. Mira, bueno, yo, mi papá fue colaborador de las Fuerzas de Liberación Nacional, entonces teníamos de cerca ese testimonio hasta donde lo quería dar y podía dar. Conocimos en el proceso a Adela Cedillo, una historiadora de la universidad que hizo su tesis de licenciatura y de maestría alrededor de las Fuerzas de Liberación Nacional, que fue realmente una compañera con la que nos apoyamos mucho y nos echamos mucho la mano en el Archivo General de la Nación. Hicimos algunas visitas para ir a ver fotografías, expedientes. Por ejemplo, fue la primera vez que mi papá y yo vimos su expediente, por ejemplo. O sea, se dieron cosas de esta parte de historia personal pues muy importantes en el proceso. Si bien es cierto que no hay mayor información, yo creo que las tesis de Adela son las más precisas, porque va a los últimos detalles, siempre cita las fuentes. Es una investigadora seria en ese sentido. Independientemente si en algunos juicios estés de acuerdo o no, que sí los avienta, pero bueno, ese fue un material muy valioso para el proyecto. Y después también el EZ mismo empezó a dar a conocer ya opiniones, nombres, recuerdos de los primeros, ¿no? Entonces, bueno, fue que empezar a juntar pedacitos. Es una historia que no se conoce del todo, todavía no existe la, que no me gusta decirle así, pero porque me molesta que sea de este modo, una versión oficial, ¿no? Yo creo que la historia y la memoria se construye de manera colectiva y no hay dueños de los hechos y de los acontecimientos, siempre y cuando haya una posición respetuosa frente a lo que ocurrió, coincidente ideológicamente y todo eso, cualquiera podemos escribir esa historia, incluso los herederos, ¿no? Entonces, bueno, estaba lo del Museo Margil en Monterrey, había algunas informaciones que iban saliendo, y bueno, pues de hecho el proceso de investigación lo que hacía es que estábamos todo el tiempo pegados a páginas web, a libros, a revistas, buscando todo, se hizo un gran acopio de un acervo documental importante, ¿no?, que permanece aquí en MB, y se fue construyendo de ese modo. Pero sí es un problema cuando son acontecimientos históricos pues relativamente cercanos, ¿no? Esto fue en el 74, en la década de los 70s. De entonces a la fecha, pues han pasado 40 años, en términos de tiempo histórico, pues no es nada. Pero yo creo que es necesario ir empezando a hacer las cosas de este modo. Y el video de Nepantla surge a partir de esta relación con Adela, que se hace una visita guiada ahí a la Casa Grande en el Estado de México. Y Juan, bueno, registra la visita, lo que ahí ocurre, y después se toma la decisión de hacer el video, también en este afán de contribuir a la difusión y al conocimiento. Es decir, no estás develando nada, no estás diciendo nada que no se sepa, sino contribuyendo justamente a una memoria que no tenemos muchas veces y que hasta anhelamos, ¿no? El financiamiento de alguna manera lo teníamos resuelto, porque algunos de los compañeros habían, ahora sí que, aportado su tiempo, que era lo más valioso. No, yo creo que los problemas estaban en función de cómo hacernos entender y cómo entender a los compas. que aunque sea en español no es tan fácil que ellos entiendan exactamente. Al principio empezamos que si el anteproyecto y que si el proyecto y que si la manga del muerto, y pues yo creo que nomás nos veían así como raro, y poco a poco fuimos aprendiendo cómo comunicarnos con ellos y cómo interpretar lo que nos decían, y entonces ya fuimos como pidiendo cosas más puntuales, ya digamos, hacia nosotros, hacia adentro, decíamos, bueno, pues ahora vamos por la cuestión de la educación, o ahora vamos por la cuestión de la producción, ahora vamos por la cuestión de los medios. Y entonces ya empezábamos a hacer preguntas en función de eso. Podemos entrevistar a un promotor de educación o un promotor de salud, esto y lo otro, y así ellos, era como también más fácil para ellos. Entonces decían, bueno, sí, y nos decían cuándo y cómo y quién. Bueno, a nuestro favor hay que decir una cosa, o sea, estábamos muy bien documentados, tuvimos la, como que nos relacionamos muy rápido y muy pronto con compañeros de las ONGs o de colectivos que trabajaban alrededor del movimiento zapatista, que son los que se compilan en este, los acompañantes. Entonces, de pronto era ir con ellos a sacarles todo lo que pudiéramos en términos de información, de historia, de memoria, de recuerdos, de sugerencias. Todo lo grabábamos, todo lo transcribíamos, todo lo apuntábamos. Entonces teníamos ya una idea muy precisa, pues, de DESMI, que nos decía los proyectos productivos que estaban impulsando, o de CIEPAC, que tenía ya el mapa de las posiciones militares que se habían movido, o CAPICE. Entonces, eso de habernos relacionado con estos compañeros desde el principio de manera, pues, muy respetuosa y, la verdad, muy bien nos fue con todos, nos permitió también ir elaborando, pues, como especie de mapas de cada tema, que eso también nos facilitaba mucho la tarea. O sea, nosotros íbamos ya sabiendo qué íbamos a hacer, o sea, vamos al Caracol de Morelia porque queremos visitar la escuela Nuevo Amanecer y porque queremos conocer a los... las monjas de Altamirano, y porque queremos, o sea, ya sabíamos que, bueno, no todas las veces podíamos cumplirlo, pero la mayoría de las veces tratábamos de cumplirlo, y de repente teníamos sorpresas, se aparecían cosas nuevas que no habíamos contemplado, o nos hacían una invitación en ese momento que inmediatamente aceptábamos, o a veces podíamos estar 9 horas afuera del local de la junta y no podía recibir, no tenían tiempo, entonces pues no, ya hoy no se pudo, ¿no? Sí, en ese aspecto fue de los primeros viajes, desde mapear Chiapas, en el sentido de que, pues, todo ya tenía dos nombres, un nombre oficial y un nombre zapatista. Entonces, cuando tú querías ir a algún lugar o te decían de otro, no sabías si te estaban hablando del mismo o de otro, o muchos te dicen, ¿a cuánto está? Ah, pues aquí cerquita, o a aquí a derecho, a 40 kilómetros, a 40 minutos, en realidad podías llegar en 15, y ese tipo de dificultades. Pero te digo, eso es lo menos importante, porque pues todo eso nada más en un principio, y se fue sorteando ya una vez que le agarras el hilo. La hora zapatista es otra, ellos van, ya no sé si una hora antes o una hora después, entonces las 11 tuyas no son las 11 de ellos. Entonces hay todo ese tipo de cosas que al principio sí, pues nos costaron un poquito, pero lo importante fue, como decía Cristina, la información que nos dieron en entrevistas, algunas de las ONGs que trabajaban directamente con ciertas comunidades, o en ciertas ciudades, o con ciertos proyectos, y la investigación que había hecho Cristina como base para ir rellenando el espacio. Y la otra cuestión también importante fue la constancia, ¿no? Porque de pronto hay ellos nos los advirtieron desde el principio, ¿no? Intentamos entrar por enlace zapatista, ¿te acuerdas? Enlace civil, sí. Que bueno, nos fue fatal. Pensamos entrar por sí, por dijimos, agrupaciones, bueno, que ya trabajan con ellos, Pero no, no resultó. Al final acabamos, como dice Juan, tocando junta por junta, presentándonos. Y regresando, ajá, que para ellos es muy importante. Entonces, la constancia de lo que hicimos, o sea, por ejemplo, Juan tomaba fotos. La siguiente visita o la siguiente les llevaba un kit de las fotografías. Miren, compañeros, esto es lo que tomamos la vez pasada. Si tú ves de pronto en el de Oventí que están pegadas atrás, en el local de la junta, las fotos de Juan. O sea, había una cuestión de... pues no estamos jugando y sí queremos hacer un proyecto serio y sí vamos a regresar. Después además, se cruzó el huracán, sí. Stan se cruzó. Que ahí hubo posibilidades de apoyo. La cuestión de que iniciaba el ciclo escolar en San Pedro Polo o que las parteras de la realidad no estaban. Entonces se organizaban desde acá campañas de acopio desde México para apoyar con ciertas cosas muy concretas, ¿no?, que íbamos detectando. Entonces, bueno, y seguir durante 3 años. Al final ya, por ejemplo, en la realidad, bueno, ya de abrazo, beso, todo, en muchos lados, ¿no? En Morelia. Porque ya le habíamos dado vuelta a dos o tres juntas a la vez. Porque si en la siguiente no te conocían, pero les llevábamos las fotos de nuestra visita anterior, pues para ellos ya era un, Sí, constataban la relación. Constataban la relación, porque cuánta gente no llega, pues, nomás a echar choro. Y a tomarse la foto, ¿verdad? Y a tomarse la foto. En el caso de Polo, por ejemplo, en el comienzo del ciclo escolar, no es que digamos, hay que llevarles libros y cuadernos y papel de baño y esto y otro. No. Ellos te dan su lista. Dice, si tú te vas a comprometer a ayudar, esto es lo que queremos. Y entonces la lista empieza por una bandera y 100 cuadernos de estos tipo italiano y 100 tipo francés y tantas cajas de gises de colores y a ese grado ellos te dan su lista. Entonces, ya, si te vas a comprometer a ayudar, esto es lo que yo quiero. Más bien, esto es lo que yo necesito. Tú dime si puedes. Sorpresas realmente no, porque pues, tampoco sabíamos exactamente cómo iba a ser nada. Entonces, nuestra única preocupación era poder avanzar. Y bueno, pues sí, las sorpresas fueron cuando en voces de ellos, el documental, digamos que está todo narrado fundamentalmente en voces de ellos a través de entrevistas. Entonces, cuando en el Caracol de Morelia, estuvimos en una de las escuelas, llamémosle, pues, digo, no por decirlo de una manera, como elitistas, donde concurren los mejores estudiantes de varias y te explican su sistema, pues esas sí eran unas, no sorpresas, pero eran un conocimiento muy, muy gratificante viendo la practicidad de eso, de que 15 años en sus, 15 días en sus casas, 15 días en la escuela. En la escuela manejan este tipo de materias, unas prácticas, otras más teóricas, a qué hora se bañan, o sea, cómo está toda su rutina. Y bueno, pues esas no que fueran sorpresas, pero sí eran sorpresas muy agradables, pues el poder tener acceso a esa información. No, sí, yo creo que todo el tiempo. O sea, porque era una cosa es que tú leyeras Sistema Educativo Autónomo Zapatista en el periódico, en alguna crónica de Gloria Muñoz o de Benninghausen o de cualquiera, y otra que llegaras ya a los espacios, por ejemplo, educativos, y vieras todo el material didáctico, el compromiso de los promotores, los niños, el entonar el himno zapatista, bueno, se nos caían los calzones un día sí, un día no, todo el tiempo. Lo mismo en salud, ¿no? Hablar de viva voz con las parteras, conocer las farmacias. O sea, son cosas que no están abiertas, digamos, al público. De hecho, pues no puedes llegar como cualquier hijo de vecino. Todo el tiempo íbamos con los permisos de la junta y todo. Y si era, a pesar de saber que existía el verlo, el constatarlo y la claridad con la que exponen sus objetivos, sus propósitos, si era así, bueno, a mí, bueno, me emocionaba muchísimo. Y la otra cosa es que toda la gente que participa en ese tipo de trabajos, llámese integrantes de la Junta de Buen Gobierno, de el Comité de Información, los maestros les llaman promotores de educación, los doctores los llaman promotores de salud. Todos esos son trabajos, ¿cómo se dice? Voluntarios. Voluntarios. Nadie percibe, pueden venir de un promotor de otra comunidad, que él, en su comunidad, le dan para el camión, y en esta comunidad el pueblo le da techo y comida. Y lo demás es a conciencia, que esa fue la otra cosa, ver que toda esta gente de edades, tamaños, verlos tan conscientes, tan convencidos de estar haciendo un nuevo mundo, eso era lo más increíble. Lo más increíble, y es lo más notable, yo creo, que es difícil, porque hace rato hablábamos de que estás diciendo que son 40 años, que en términos históricos es muy poco, pues también es mucho menos como para crear conciencia en comunidades indígenas o comunidades campesino indígenas al grado que nosotros lo vimos, ¿no? Entonces esa parte sí es increíble. Llega la, bueno, están ustedes trabajando dentro de las comunidades o dentro de las juntas. Llega la iniciativa de la otra campaña, promovida, bueno, salida desde los zapatistas. Las zapatistas, ¿qué tanto frenó el proyecto? Bueno, ¿frenó el proyecto? Pues nosotros llegamos cuando estaban en alerta roja, que fue un poco desilusionante, porque llegamos, estaban en alerta roja, y dijimos, bueno, pues ni modo, pues por lo menos vemos dónde están las cosas, porque no había gente. Tú llegabas a un caracol, y no es que toques y te abra alguien. En alerta roja, pues lo más seguro es que no haya nadie. Están desiertos. Y y cuando la otra campaña, pues no. O sea, el tiempo que nos íbamos con las ONGs o íbamos buscando quien nos atendiera de alguna forma, pero no, nunca sentimos el freno, ¿no? Y, por ejemplo, lo que sí sucedió fue que dijimos, bueno, hay que dedicarle un pedacito a la otra campaña, que en el principio, pues al menos no sabíamos de qué tamaño, cómo iba a ser, ¿no? Y eso nos trajo aquí a Tenco, antes de la represión. Y a partir de ahí fue que también nos adentramos en el asunto de Atenco y hicimos 4 documentales. Como dice Juan, al principio lo hicimos como cualquier grupo urbano ignorante de, bueno, este es el anteproyecto breve, compañeros, lo pueden leer y nos hacen llegar sus comentarios. Pues no, después encontramos la manera en cómo relacionarlos, platicando lo que queríamos hacer, yendo dando cosas muy concretas, todo. Desde el inicio, como dice Juan, literalmente no teníamos ni un solo conecte. Así, bueno, dicho de este modo, sabíamos de gente que iba a grabar, que estaba haciendo cosas, generalmente apoyados por enlace civil o por algunas personas concretas. Nosotros no teníamos nada de eso. Y cuando logramos conceptualizar el proyecto que queríamos, que era ese, que eran las bases de apoyo, el movimiento zapatista, las autoridades autónomas, que además era lo que ya había indicado el EZ, de qué será la vía, pues dijimos, bueno, el EZ, ojalá algún día podamos platicar con ellos, ojalá un día podamos compartir con ellos algo, pero si no, ni modo. Lo intentamos como 2 o 3 veces, les mandamos cartas, en el curso de la otra campaña asistimos a 2 de las reuniones en las que entrábamos de manera individual, como colectivo, solicitábamos la cita, llevábamos todo. Al final lo pudimos entregar, no se pudo dar la reunión, pero bueno, de que conocían el proyecto, suponemos que lo conocían, ahí entregábamos cada vez la carpeta con toda la información, todo el tiempo. Y entonces nunca nos propusimos seguir al EZ o al subcomandante o a la gira de la otra, las 2 giras de la otra campaña, ¿no? sino, bueno, de pronto había eventos en los que se coincidía, pues sí lo documentábamos, pero no era nuestro objetivo. Nosotros seguíamos en un camino paralelo de, bueno, nos falta el periodo productivo, no hemos podido entrar al Caracol 5, que fue el último, que nos costó trabajo entrar, el de Palenque, ¿no? Pero ese era nuestro proyecto. A la par, cuando surge la otra campaña, pues sí, pero eso ya lo hacíamos desde aquí, desde México, pero en Chiapas no, íbamos por nuestra línea trazada sin movernos mucho. Pero ahora sí, si quieres, platícales cómo se da lo de Atenco. Bueno, lo de Atenco se da en el sentido de que dijimos, bueno, aprovecharemos para como aparece aquí el capítulo de la sexta declaración y pensamos que había que hacer mención de la otra campaña, dijimos, bueno, pues aprovechamos que viene su comandante al bordo de Xochaca, donde estaba Gloria Arenas presa, y de ahí se iban a ir a Atenco, que nosotros no sabíamos bien a bien ni dónde estaba Atenco. Entonces, pero bueno, pues ahí nos fuimos siguiendo y documentamos esa noche la parte de su comandante en Atenco. Bueno, antes de eso habíamos contactado a Salvador Díaz, que es un maestro de Chapingo, que ha hecho, creo yo, el mayor número de documentales de Atenco y de todo, desde el 2002 y de todo eso, ¿no? Entonces, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo es que él trabajaba, porque lo logramos contactar, en un metro le compramos unos documentales, y al ver los documentales yo decía, ¿qué es esto? Esto es un viacrucis, ¿cómo le hace? Entonces queríamos como que decir que podía hacer las cosas distintas o más eficientemente, sin que costaran tanto trabajo, por la forma en que lo hacía. Y en eso viene la represión del 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco, y contactamos a Chava, y él me dijo, ¿saben qué? Yo acabo de grabar esto, pero aquí la cosa está muy difícil y nosotros no sé qué podemos hacer. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros que no estamos tan afectados, pues ahora sí que danos la estafeta y nosotros nos seguimos. Y entonces nosotros nos seguimos con la parte de Atenco paralela a la de la autonomía. Y al cabo de 4 años, ahí entonces pues ya íbamos una semana a Chiapas cada mes, y aquí pues íbamos a las audiencias de Almoloyita, o sea, Piaguito y Molino de Flores posteriormente, cuando los cambiaron, y le dimos seguimiento a la parte de Atenco. Y esos son 4 documentales y el informe final de los abogados zapatistas que fueron del colectivo de abogados zapatistas, que también conocimos, y pues se fue como lo ligamos, pero seguimos trabajando en esto. Pero contaste que había una necesidad de información en Chiapas de alrededor de Atenco. Ah, bueno, y en Chiapas estábamos una semana. Sí. Una semana después de la represión en Atenco, nosotros estábamos en Chiapas. Y había gran necesidad de conocer qué estaba pasando. Sí. Y al parecer, pues, la información no llega tan fácil, porque tú puedes pensar que llega la jornada a San Cristóbal, pero pues en 20 cuadras para allá, la jornada no existe. O quién tenía internet en las comunidades. Sí, en algunas comunidades tienen internet, pero pues también, sí, no era tan fácil como ahora encontrarlas. Sí, pero ahí establecimos el compromiso de regresar a México y hacer así, en superfriega, que de hecho así se hizo, un mini documental con el material que ya había Salvador Díaz, que estaba aquí, ¿no?, resguardado, un documental de 30 minutos informando cómo había estado la cosa, y ese se mandó y se empezó a circular. De ese después derivaría que ya es de 70 minutos, que es mucho más completo. Ya cuando pudimos regresar, ir al penal, hacer las primeras entrevistas, todo eso, ya le dimos más forma, pero el principio fue una necesidad de información muy grande. Y otra vez lo mismo, decir, bueno, nosotros podemos hacer eso, un DVD, o sea, está muy bien irnos al plantón y gritar y exigir la libertad, pero hay que hacer algo de verdad, que tenga una utilidad, que difunda, que todo, y fue lo primero que se hizo, ¿no? Y bueno, ya después, a partir de, pues, de la relación afectiva tan grande y las coincidencias políticas e ideológicas con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue que establecimos ese compromiso de hasta que no salga el último preso, vamos a estar documentando y sacando cada determinado tiempo un video que actualice cómo está la cosa. Y tal cual, así se hizo en el Atenco 4, culmina con América del Valle en el auditorio de Atenco, ¿no? Entonces, bueno, se cumplió. Una vez más se generó una relación, bueno, entrañable con los compañeros. Lo cual no, bueno, no sucedió en Chiapas. Bueno, con lo que pasa es que ya no los vimos. Porque ahí todos... Karina y todos esos, sí. Chuy. Ah, no. De la ONG hablo yo con los compas y todo eso, que tampoco era... O sea, no es que sea parte del asunto. O sea, nosotros nos dimos más que por bien servidos con solamente haber compartido con ellos y ellos con nosotros lo que nos tocó. De algunos nos acordábamos de los nombres, pero eso fue suficiente. En Atenco fue diferente porque estuvimos también como mucho más presentes. Los viernes íbamos a las audiencias, y entonces personalmente fuimos conociendo primero a los parientes, y al final ya cuando salió inclusive cuando salió la Fimini y cuando salió Nacho del Valle, ellos sabían de nosotros, pero nunca nos habían conocido, y los conocimos después. Después pasaron cosas importantes en el proceso, haz de cuenta, este material, igual que el de Autonomía Zapatista, pues no tenía fines comerciales, circulaba. Se hacían copias aquí, se avisaba, se repartía entre colectivos, entre grupos, entre organizaciones. Hacíamos presentaciones así como la que hicimos en la FES Acatlán, llevábamos el material, ahí mismo se daba, se copiaba, en fin. Y de pronto resulta que nos empiezan a invitar de festivales sin haber metido los proyectos. Entonces, por ejemplo, pues de pronto estaba ya en documentales del Festival de Morelia. Dijimos, claro que sí, vamos. Y fue Bárbara Italia, que fue muy importante estar ahí con ella, presentar el documental, pues generar ese tipo de solidaridades que de repente dices en espacios pues, no habituados a ello. Lo mismo pasó en el Festival de Guadalajara con Autonomía Zapatista, que fue, pues nos daba hasta risa, ¿no? Después ya, pero pues fueron cosas importantes. El AFI Fest en Los Ángeles. Ahí estaba atascado Atenco, el crimen de Estado, tuvo el premio del público. Y Voces contra el silencio. Sí, entonces pues eso también fue muy importante porque lo pudimos sacar y difundir en muchos lados que no pensábamos llegar, ¿no? Es lo que, bueno, de repente hablábamos ahora lo que les platicaba hace rato con los compañeros de las compañeras de Valle de Chalco, que de repente uno hace pequeñas cosas y no sabe, digamos, o más bien, o no nos queremos dar cuenta, o no te imaginas, o no parece que fuera tan grande, bueno, que se fuera a ser tan grande, ¿no? O que fuera significativo para ya sea otras personas o un momento en especial. Así les pasó, o sea, sí cayeron en cuenta de lo que estaban haciendo, así de, híjole, o sea, nosotros nada más, y es lo que ahorita me comentas, ¿no? No pensábamos, o sea, ¿qué hacemos en Los Ángeles? Mira, nosotros pasó algo chistoso, porque mientras se hizo Autonomía Zapatista, Juan empezó a hacer una red de correos en donde narraba, así que nuestras aventuras, ¿no? Entonces, como una bitácora. Ajá, una bitácora de viaje. Entonces narraba todo, subía fotos, pero entre cuates, digamos. Entonces eso fue lo primero sorprendente, empezó a crecer, ya era una lista de correos impresionante, se reenviaban, entonces ya había cierto conocimiento, pero digamos entre un público que podía ser cercano al proyecto. Yo en lo personal creo que duró 3 años, entonces, bueno, pues sí, tú ya te ibas acostumbrando un poco a esta realidad nueva, ¿no? Pasabas de la emoción, de la conmoción, de la admiración, todo eso, pero estabas ahí. Pero yo creo que sí, cuando salió el documental y lo empezamos a presentar, yo creo que ahí cobró toda su dimensión en el sentido que tú lo dices, ¿no? Porque hasta la fecha lo siguen viendo y se siguen asombrando de que eso exista, ¿no? O te dicen, no, es que yo sí sabía que están los zapatistas, pero jamás me imaginé que hubiera un hospital como el de San José del Río, o que la Guadalupana funcionara de ese modo, o que trabajaran con agroecología. En fin, yo creo que sigue generando esa sorpresa, una sorpresa tan grata, ¿no? Y cada vez, eso fue muy evidente ya que estaba concluido, ¿no? Que empezamos a hacer las presentaciones y fue pues muy, muy satisfactorio y muy importante, ¿no? Porque bueno, de algún modo entonces habíamos cumplido de alguna manera o medianamente el objetivo que se había planteado el proyecto. Pues es que en el caso de Chiapas es muy difícil saber. Obviamente hay un balance ahí que mantiene las cosas. Aunque hay agresiones paramilitares, los paramilitares están entrenados por el ejército mexicano, el gobierno estatal, el gobierno federal. Pero sí, existe un balance por el cual las cosas se siguen desenvolviendo sin que se arme ahí una cabose, ¿no? Pero pues en el caso de Atencor, ahí sí te dabas cuenta que era una decisión de pues hasta basada en manuales que existen de la CIA y de agencias de inteligencia de cómo someter a las personas, cómo amontonarlas en las pick-ups, pisarlas, no pisarlas, violarlas, no violarlas. O sea, todo eso está escrito, no son cosas que suceden al calor del asunto, ¿no? A los policías, cómo los acuartelan un día antes, qué les dan de comer, qué les dan de tomar, cómo los ponen para después soltarlos como perros, ¿no? No, y además sí es distinto, porque en Chiapas, dada la visibilidad que tuvo el alzamiento, lo bien que lo hicieron en términos de difusión, mediáticos, el mismo discurso zapatista, el tono, la poética que manejan, logró ya no digas una adhesión, una simpatía mundial de decir, bueno, o sea, ya eres muy miserable si te pones a decir pues, pinches indios que se creen, ¿no? O sea, esa cobertura del tercer hombro que ellos le denominan a la solidaridad, pues fue muy importante desde el inicio y lo sigue siendo hasta ahorita. O sea, ahorita sigue operando la ley de 1995, la ley para el diálogo y la negociación, que sigue protegiendo, digamos, a la comandancia, al subcomandante, de control de órdenes de aprehensión, todo eso. Pero es demasiado frágil. O sea, ese es el poder del Estado. Sabemos que lo rompe en el instante que quiera, como lo probó en Atenco, en Oaxaca, en represiones muy concretas. De que es frágil, es frágil. Lo que pasa es que ahí sería mucho más difícil que se aventaran a hacerlo. Lo hacen al nivel que dice Juan, pues hostigando una comunidad, matando 2 bases zapatistas, echando a andar una organización disque indígena, disque campesina, absolutamente financiada, partidista, corrupta para recuperar territorios. Esa es la guerra sucia y de baja intensidad que llevan a cabo, ¿no? Todo el tiempo, los municipios perreristas que les cortan el agua, los compañeros, o sea, todo el tiempo están sometidos a eso. Entonces, en esa medida, reconoces y palpas la resistencia. O sea, uno va ahorita y para quien quiera encontrar las casas de piso de cemento y las macetas colgando en las puertas, no existe. O sea, todavía no hay una deseada situación social de tranquilidad, de no vivir en la contingencia. O sea, la resistencia es muy cabrona y es a largo plazo. pero los compañeros ahí están, ¿no? Y no quitan el dedo del renglón. Que lo ve, que no lo ves en otros casos en que no son procesos organizativos tan de largo plazo, ¿no? Si uno ve lo ocurrido en 2006, que es emblemático en ese sentido por Atenco y por Oaxaca, pues son conflictos muy concretos que estallan, prenden, que dan lugar a procesos organizativos, pero que en ese momento, pues, lo único que encuentran es una respuesta de frente con el Estado, ¿no? Que bueno, a eso estamos todos expuestos, ¿no? Básicamente es te da una idea muy, llamemos, no porque lo digamos nosotros, pero te da una idea muy completa por la forma como está estructurado y redonda de, faltaron muchas cosas, digo, realmente con lo a lo que tuvimos acceso pudimos dibujar esta, cómo funciona esta autonomía, y creo que desde ese punto de vista esa parte está completa, con lo mínimo, porque tampoco es exponer muchas otras cosas que existen que no era necesario buscar para completar la idea de cómo funciona esta autonomía en particular. Y alguien más continúe o busque. Que había que dejarlos en paz. No, sí. Yo creo que un poquito, te digo, la intención era hacer una contribución útil desde lo que sabíamos hacer. Y la segunda era también tratar de mostrar la dimensión de lo que está en juego. O sea, no es un grupo de comunidades o un movimiento indígena que dizque hizo la guerra y que dizque planteó una autonomía indígena. No, o sea, lo que nosotros procuramos mostrar es la segunda frase del proyecto: otro mundo es posible. O sea, y sí es posible, lo están haciendo. Entonces, el mostrar eso, el contribuir a difundir eso, esa dimensión del movimiento zapatista, o sea, la dimensión real que tiene, pues con eso nos quedábamos, o sea, era, sí, porque ese era el objetivo. Si es posible establecer eso, pues es posible para otras causas, para otros movimientos, llegar a algo concreto y pretender. Porque cuántas causas se han quedado a la mitad o no sabes exactamente a dónde vas. Y por ejemplo, pues aquí creo que tenemos un ejemplo muy, muy concreto. Y eso en sí es la importancia, ¿no? De que, pues ahora sí, como ellos dicen, sí se puede. Sí, el trabajo largo goza popular y prolongado. Ahora sí que no hay de otra, ¿no? Si uno lo ve, pues sí, 40 años es muy poco. Pero si uno piensa en el núcleo guerrillero de Emiliano Zapata en los 70s, a lo que ocurrió en el 94, pues dices, órale. Sí, son... O sea, y que la garantía es ese sujeto autónomo construido, que ahora lo ves en los niños que ya nacieron en el alzamiento, que nacieron ya en esta realidad, o sea, estos no van para atrás. Entonces eso era lo que... O sea, nosotros no estamos diciendo, a ver, ¿quién agarra la estafeta y hace otra cosa? No, es, ojo, compañeros, o sea, los que estamos de este lado de la cancha, nosotros aquí estamos mostrando un pedacito de la dimensión de lo que está en juego. O sea, si los compañeros, si un día el Estado mexicano, que no sería raro, decide cancelar la ley del diálogo y órdenes de aprehensión y acabamos con toda esta bola de alzados, pues entonces, bueno, sobre advertencia no hay engaño. O sea, lo que se va a perder es enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí para eso estamos la otra campaña, toda la gente que le está apostando otra cosa, ¿no? Porque ahorita los que están y las que están en las juntas de buen gobierno son, es esa generación, son, ¿no? Es esa generación que viene del alzamiento y de la organización. No, y los últimos con los que nos tocó hablar, con Roberto Barrios, que fue el caracol último al que pudimos entrar y el más difícil, por así decirlo, pues fue con el que también nos despedimos, pero ellos ya no estaban despachando en Roberto Barrios. Estaban despachando en Oventic por una carretera que les estaban pasando. Y al ladito del caracol. Sí, o sea, pero a centímetros. Y nuestra sorpresa fue que eran puros chavitos. Había un señor más grande, pero con los que nosotros platicábamos y eran puros, no sé, de 16 años. Sí, sí, también en Morelia. Que les van dando... Que esa es otra cosa que no se ve en las fotografías y tal vez si no lo mencionas. Ellos van integrando a las nuevas generaciones desde chiquitos. Haz de cuenta, están en el comité de vigilancia y en el comité de vigilancia ahí puede haber predominantemente mujeres, puede haber algunos compas y hay algunos chavitos y algunos niños. Los van exponiendo a comunicarse y a oír y a hacer eso. En la realidad nos tocó ahí interactuar. O sea, no te podemos decir cómo eran los del 94, cómo son los de ahora, cómo eran los de antes, porque nosotros no estábamos investigando las diferencias, pero haz de cuenta, niños zapatistas y niños priistas, porque en muchos hay muchos pueblos que están muy mezclados y tú llegas a ver, oiga, ¿dónde puedo pedir permiso para filmar, etcétera? Algunos te van a decir, no, pues vaya allá con los compas, y algunos en otros lados que predomina el poder oficial, entonces, pues vaya allá con los de la presidencia municipal. Y entonces muchas veces en los pueblos tú ves presidencia municipal autónoma y presidencia municipal normal, con diferentes pesos. Y los niños, había habido una fiesta y había un niño priista junto con los zapatistas. Pobre, priista, bueno, su familia. Pero ellos ya lo catalogaron, ¿sí?, como priista. Entonces, pues nos querían como presumir que había habido la fiesta y que había estado padrísimo. El segundo aniversario de los caracoles. Y al niño le decían, el otro también decía, sí, le decían, no, pero tú no. Tú no fuiste. Tú no fuiste porque a ti no te invitaron, tú eres priista. Entonces, niños que juegan juntos, pero te estás hablando de niños de 6 o 7 años, que tienen ya esa diferencia marcada. Debe haber una tercera generación, ajá, cuarta. Y hay cosas importantes, por ejemplo, en estas relaciones que uno establece a partir de coincidencias de este tipo, por ejemplo, con Checo Valdés, ¿no? Que es el mural comunitario participativo, uh-huh, el mural de Tani Perla, él sigue yendo pues, cada año a trabajar allá, a hacer las cosas. Y bueno, hace poco nos contó que él se encontró el documental el de la insurrección de la memoria de la CFLN, uh-huh, en San Cristóbal. Entonces dijo, ay, vamos a llevarlo. Entonces lo lleva, lo empieza a ver en la cafetería de La Garrucha y de pronto ve que el auditorio ha crecido considerablemente y que están puro chavito así, ¿no? De, órale, ¿no? Entonces, bueno, se iba a pintar el mural y entonces se liga esto que tú decías de la historia, ¿no? De pronto, bueno, pues todo fue alrededor de los primeros, ¿no? Y acabó siendo representado el núcleo guerrillero, ¿no? Entonces, con toda la complicidad que eso implica de, pues porque además querían los compañeros, querían que fueran los rostros de verdad, o sea, no, y entonces las discusiones de pues van de civil o tenían uniformes, ¿sí? Entonces es muy, muy padre toda esa narración que se da de su propia reflexión histórica, de los chavos, ¿no?, que están ahí. Ahora me decía Checo, bueno, pues ya está el mural del núcleo guerrillero, ya está el mural de su comandante Pedro, ya está la clínica de la compañera, o sea, Elisa Sáenz, ¿no?, compañera Murcia. Entonces, bueno, esto se va reproduciendo, pero además creciendo, o sea, ya tienen una necesidad mayor de conocer su historia, de seguirla replicando, de compartirla. Y entonces, bueno, pues son esas cosas que te llenan el alma de, bueno, algo se hizo, ¿no? Sí, básicamente. Y el de los acompañantes. Por ahora sí no hemos... Y la página web que sigue pues, ahí en tu vida, no se ha enriquecido, pues porque no hay más material, digamos, estamos en contacto con otros enlaces y demás, pero bueno, el proyecto no ha concluido, o sea, el proyecto se sigue manejando, se sigue presentando, sigue generando bastante interés. Yo acabo de estar en Argentina y bueno, fue una maravilla, ¿no? Haber llevado todo el material, se donó a centros de memoria, a universidades, demás. Entonces, bueno, o sea, no está cerrado, ¿no? Es un proyecto vivo. Sí, pero en términos de algo nuevo, pues no, no tenemos que, no sé, esperar un tiempo a ver qué podemos hacer. Pues más que nada, yo creo que este tipo de experiencias sí te dan una gran fortaleza en lo que, digamos, una persona viviendo en las ciudades y bombardeado diario por todo el rollo, que sí de corrupción, que sí de tráfico, que sí de contaminación. O sea, las personas que están sujetas a ese tipo de vivencias diarias, es muy distinto cuando tú vas a un lugar y ves gente que tiene convicciones, que tiene, o sea, es para mí fue, no pienses que no existe, pero lo que predomina en los centros urbanos, a diferencia de lo que predomina en el campo, pues te da más esperanzas. A mí, yo siempre lo he dicho, es el proyecto de mi vida. O sea, realmente, no que me haya cambiado, porque por historia familiar y por convicción personal, pues, me he mantenido de ese lado, pues. Pero bueno, constatarlo, haberlo vivido, visto, sentido, pues sí fue muy importante. Y en mi caso personal, profesionalmente, pues ha sido un punto de partida para seguir trabajando en la particularidad que yo hago, que es de investigación artística, y seguir produciendo y ocupando todos los espacios que pueda, académicos, de promoción, de difusión, de todo esto, para la difusión de esto y el análisis y la reflexión alrededor de estas propuestas, además de, pues, de lo que decíamos, de las relaciones que todo esto generó, que pues siguen vivas y siguen presentes. Entonces pues ahora no es nada más Atenco y Chiapas, sino es Oaxaca, sino es a nivel internacional, con tus iguales, pues, con tus mismos compañeros. Y bueno, pues sí, como dices, una bocanada de aire fresco para seguirle, ¿no?